pensando que eras mía, nunca pude dormir, deseando que esa mirada se dirigiera para mí. Hoy reconocí el amor en tu mirada, pero cuando con él te vi, yo me sentí morir. Y por más que ya no estés tú a mi lado, siempre te seguiré. Aunque no estés junto a mí, nunca me olvidaré de ti. Por más que estés en otros brazos, nunca me olvidaré de ti. Dormir, deseando que esa mirada se dirija.